En esta apertura del programa del día de hoy también queríamos compartir, por supuesto, noticias a nivel local y también alguna información a nivel nacional y que tiene relación directa con lo que pasa en la región, ¿no? Y quería compartir con ustedes unas palabras escritas, un texto escrito por Fabián Tomasi, que es víctima de los agrotóxicos y un militante que batalla contra el modelo de contaminación y de saqueo que significa la fumigación, la siembra directa de la soja y el uso del glifosato, del cual es víctima y que porta en su cuerpo las marcas y el brebaje mortal que significa el glifosato en la naturaleza, en las comunidades, en la tierra, que bueno, que lo sufre día a día y bueno, el cual da testimonio de esto. Palabras que tienen que ver con esto, dice: es muy complicado para la gente común tratar de entender las variables económicas. Yo no quiero vivir en una economía con dólares, yo quiero vivir con la plata que el Estado provee, porque mientras dependamos de esa moneda vamos a tener que seguir hablando por mucho tiempo de esclavitud. Lo primero que quería explicar un poco para la gente común, que por ahí no está muy empapada en el tema de la utilización de los agroquímicos en nuestras producciones agrarias, que está afectando a muchas personas. Lo primero que la gente tiene que entender es que los químicos no son inocuos. Estoy hablando de los biocidas, o sea, de los que matan vidas, los que se usan en la industria, en el campo, están destinados a matar vidas. Toda la naturaleza, incluidos nosotros, somos esas vidas, pero además los químicos agrícolas son xenobióticos, que significan que son ajenos a la vida. Son productos químicos sintéticos. Podemos decir que son producidos en laboratorios y, por lo tanto, por más que intenten imitar la vida, no forman parte de lo que nosotros somos como seres vivos. Son cuerpos extraños y nuestro organismo, por supuesto, no los reconoce. Es tanta la cantidad de químicos que nos circula por la sangre que el organismo, al no reconocer a esos extraños, los ataca. O sea que el mismo organismo termina afectándose a sí mismo. Hay una campaña, de la cual quizás muchos hemos oído hablar, que hicieron en Mar del Plata con el nombre de Mala Sangre, que consistía en pedirles a personas conocidas que se hagan análisis de sangre para verificar si tenían químicos en sus cuerpos, y por supuesto todos los analizados tenían químicos en sangre. Yo recuerdo que me impactó mucho ese informe, pero como seguramente el presupuesto no era mucho, encontraron pocos químicos. Esa campaña es original de Europa y con más presupuesto encontraron que por cada voluntario había entre 60 y 70 químicos diferentes en sangre. Yo creo que ninguno de nosotros debe tener menos que eso. Mar del Plata ha sido muy buen lugar para realizar el estudio y sacar el tabú de que el veneno no llega a la ciudad. Vos quédate quietito, donde estés, que el veneno te va a llegar de una u otra manera, ya sea a través de los alimentos, el agua, aire, porque son sustancias destinadas para eso. Estas son palabras de Fabián Tomasi, que bueno, padece en su cuerpo la agresión mortal de los agrotóxicos. Quería compartir con ustedes en el inicio del programa de hoy estas palabras que bueno, que desmienten las afirmaciones de el hace ya tiempo ministro Lino Barañao, que hablaba de la inocuidad de estos productos del glifosato y de todos los biocidas, herbicidas que se utilizan en la industrialización del campo, que bueno, que es fundamentalmente la madre de el modelo que se va, el modelo que viene, lo que hace a el desarrollo actual de la Argentina, a tener en cuenta y a repensar y pensar en nuestra nueva coyuntura, la continuidad, las discontinuidades y por supuesto también las continuidades. Una de ellas es el glifosato, el modelo de saqueo y de explotación de la tierra en base a los agrotóxicos y la indiferencia ante la muerte por parte de los poderosos de las comunidades, del nacimiento de niños con malformación, y todo esto en un contexto que excede lo nacional, que es regional y que tiene que ver con las formas de vida que nos imponen y que en definitiva no se discuten. La intención de este programa siempre ha sido discutirlo, y por eso queríamos justamente recordarlo en este fin de año. Hoy es el último programa del año de Recorte Informativo, y bueno, es un tema a seguir trabajando y teniendo en cuenta. Así que de esta manera comenzamos Recorte Informativo. ¿Qué pasa en los campos? ¿Qué pasa en los campos? ¿Nadie ve? ¿Qué pasa con los abortos espontáneos? ¿Qué pasa con las malformaciones? ¿Qué pasa con tanto cáncer? ¿Nadie ve? Lo que pasa es Monsanto, lo que pasa es su glifosato, lo que pasa es el modelo agrario, lo que pasa es que nos están matando, ¿nadie ve? Los medios de comunicación también están transando con estos forros, y el gobierno, y el Estado, y la policía que para cuidarlo. Para cuidarlos. Y encima ahora quieren sacar la ley de Monsanto para las semillas, para que vos no puedas cultivar si no les comprás. Resistencia, resistencia, resistencia. ¿Qué pasa en los campos? ¿Qué pasa en los campos? ¿Nadie ve? ¿Qué pasa con los abortos espontáneos? ¿Qué pasa con las malformaciones? ¿Qué pasa con tanto cáncer? ¿Nadie ve? Lo que pasa es Monsanto, lo que pasa es su glifosato, lo que pasa es el modelo agrario, lo que pasa es que no se están matando, ¿nadie ve? Los medios de comunicación también están transando con estos forros, y el gobierno, y el Estado, y la policía que dispara para cuidar. Para cuidarlos. Y encima ahora quieren sacar la ley de Monsanto para las semillas, para que vos no puedas cultivar si no les comprás. Resistencia, resistencia, resistencia. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Continuando con la información que tiene en el centro el uso del glifosato, se ordena desalojar en las próximas horas el acampe a Monsanto en Malvinas Argentinas. Esto es una información del día de hoy. A pesar de que la multinacional no cuenta con autorización oficial para poner en funcionamiento la planta de semillas de maíz transgénico que pretendía construir en el lugar, una orden judicial exige que antes del mediodía de este 31 de diciembre, es decir, hoy, se permita la libre circulación en el predio e indica que, de no cumplirse la orden, se ordenará la remoción por la fuerza pública. A más de 2 años del acampe que impide la construcción de una de las plantas de semillas de maíz transgénicas transgénicos más grandes del mundo en la localidad de Malvinas Argentinas y de la provincia de Córdoba, Argentina, una orden judicial llegó al mediodía de este 30 de diciembre de 2015, es decir, el día de ayer, al lugar instando a abandonar el predio para permitir que la multinacional Monsanto retome sus actividades. Ello se da a pesar de que la empresa no cuenta con autorización oficial para continuar con las obras, ya que la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba ha rechazado el estudio de impacto ambiental presentado por la misma. Además, un fallo de la justicia de la provincia declara arbitrarias e inconstitucionales las decisiones municipales que autorizaban su radicación por no cumplir mandatos legales. A todo esto se suma el fuerte rechazo que el proyecto ha despertado en la población, tanto del pueblo de Malvinas Argentinas como en el país a nivel internacional. Desde hace más de 3 años, vecinos y vecinas, organizaciones sociales, asambleas, ONGs, instituciones y universidades nacionales de Argentina han manifestado mediante diversas medidas, resoluciones, denuncias, manifestaciones, acampes, festivales, estudios científicos, etcétera, que Monsanto tampoco cuenta con la licencia social para instalarse en Córdoba. Desconociendo todos estos antecedentes, el fiscal de instrucción, Víctor Hugo Chiapero, envió una orden judicial para desalojar el acampe que desde septiembre de 2013 se mantiene en la puerta del predio ubicado sobre la ruta, aunque en un principio el bloqueo impidió el acceso para que la multinacional continuara con las obras ante la falta de respuestas de las autoridades. Luego de las resoluciones judiciales y gubernamentales mencionadas en la justicia y el Estado, quienes la justicia y el Estado quienes han determinado la paralización de la planta. La orden judicial llega un 30 de diciembre, al mismo tiempo en que comienza la feria del Poder Judicial y que gran parte de la población se encuentra fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, la medida no puede desligarse del contexto nacional, ya que ocurre a 20 días de la asunción del nuevo gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y del nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, que ya ha tomado medidas para favorecer a los sectores del agro mediante la eliminación de las retenciones a los granos de exportación. De hecho, desde Monsanto habían anunciado hace tiempo que esperarían a las elecciones del año 2015 para presentar nuevamente su estudio de impacto ambiental. Ante esta situación y la preocupación por posibles hechos represivos, los autoconvocados, las autoconvocadas de la Asamblea del Bloqueo a Monsanto solicitaron el apoyo de la sociedad, tanto mediante la presencia en el acampe como mediante la difusión, la adhesión de organizaciones y la realización de medidas en otros lugares en solidaridad con el bloqueo. Más información en el Facebook Bloqueo a Monsanto Malvinas Argentinas de Córdoba. Esto es información que sale del propio acampe allí en la localidad de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, el acampe que impide bloqueando el acceso a el proyecto de planta de Monsanto, bueno, que está bloqueando justamente la continuación de ese proyecto. Si bien, bueno, como bien dice el comunicado, hay órdenes judiciales que estarían también impidiendo esto, ¿no? Estando fuera de la legalidad esta multinacional. Si bien, bueno,

Bueno, en el día miércoles, la última sesión que se llevó a cabo, la última sesión del año, que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante, y que bueno, que estuvimos hablando extensamente en el día de ayer, en el cual se aprobó tanto el presupuesto 2016, así como la ordenanza, a ver si me sale, tarifaria, tributaria y fiscal. Fiscal, tributaria y tarifaria. No sé si ese es el orden, pero bueno, ya me va a salir. Bueno, en la sesión del miércoles se aprobó esto y se pasó a comisión algo que, bueno, que generó muchos conflictos, que tenía que ver con la homologación de la ley 14.656, que, entre otras cosas, reglamenta las paritarias para los trabajadores municipales. Una lucha muy sentida durante 20 años por parte de los trabajadores municipales y que tuvo diversos aliados en esta consecución, algunos legisladores de procedencia municipal, así como el Cholo García, bueno, estaba Mancini, bueno, y también diputados que apoyaron estas medidas por parte de otras fuerzas políticas y sociales también para el logro de estas paritarias, que si bien no dejan de ser más que consultivas, es considerado por los trabajadores en su conjunto un avance. Pero no ha sido homologada, ha sido pasado a comisión aquí en el Consejo Deliberante en la sesión del miércoles, por lo que bueno, se suscitaron hechos de violencia por parte de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales. Luego de estos incidentes, debido al enojo de que no se aprobara esa ordenanza de homologación y que se pasara a comisión, ¿no?, para seguir discutiéndolo, resultó ser que Marcelo Cosme, el secretario general del sindicato, asumió la responsabilidad de estos hechos de violencia. Hubo vidrios rotos, bueno, no pasó a mayores, pero hubo hechos de violencia y hubo, bueno, la represión de esa violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces Marcelo Cosme dio declaraciones a Recorte Informativo haciéndose responsable de lo que había sucedido y dando algunas explicaciones. Esto dijo Marcelo Cosme. Bueno, ahí Marcelo Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, pido disculpas, dijo, por los hechos sucedidos y, bueno, dio cuenta de la bronca que se sentía justamente por las jornadas de lucha el día anterior, bueno, ese mismo día, en el cual se acercaron a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ya que, bueno, había la posibilidad de que, según la comprensión de el sindicato de trabajadores municipales, de que la gobernadora estuviera con intenciones de tirar para atrás la ley. Esto no sucedió y, bueno, la presencia de los trabajadores allí en La Plata respondía a esto. Y cuando luego de esto se llegó a la sesión del Consejo Deliberante, ya en horas de la noche, bueno, se desayunaron con que no iba a ser homologada, habiendo ganado, podríamos decir de esta manera, habiendo ganado la lucha en La Plata y haber impedido que la gobernadora diera por tierra con la legislación, bueno, no fue tampoco homologada por el Consejo Deliberante, en el cual, bueno, hay una mayoría del Frente para la Victoria, luego de una negociación con el propio intendente del Frente para la Victoria. Quiero decir que de tener la seguridad del Frente para la Victoria de que eso había que homologarlo, digo, teniendo en cuenta que posiblemente la oposición hubiera considerado otra cosa, bueno, se podría haber aprobado. Bueno, no se aprobó. Y resulta ser que se dieron estos hechos de violencia por la bronca que se sentía. Y Marcelo Cosme aclaró que no fue contra nadie en particular. No es que se estaba agrediendo a alguien en particular, bueno, porque concretamente el único concejal que apoyaba la aprobación en ese mismo momento de la ordenanza de homologación era Walter Correa, y el resto del bloque del Frente para la Victoria, así como la oposición, bueno, apoyaba el pase a comisión y, bueno, seguir discutiéndolo al proyecto, lo que atrasa grandemente lo que vaya a suceder, porque entraría en vigencia en enero. Bueno, para el momento en que entre en enero, la legislación no va a estar vigente y homologada en el distrito de Moreno. Todo esto hace pensar que, bueno, habrá una apertura hacia el otro sindicato que se manifestó y que buscó la inclusión, me refiero a ATE. Bueno, ATE intentó negociar junto con representantes a nivel provincial la inclusión en esta ordenanza de homologación de ATE para la participación en esta homologación y, por lo tanto, en las paritarias. Bueno, esto está todavía en momentos de definición. Estamos tratando de comunicarnos justamente para actualizar la información y se nos está haciendo difícil. Un 31 de diciembre es lógico que es así, ¿no? Celulares apagados y bueno, estamos tratando de comunicarnos también con la maternidad Estela de Carlotto, justamente para continuar la información en relación al estado de higiene y de seguridad en el cual está la maternidad Estela de Carlotto aquí de Moreno, ya que, bueno, los trabajadores hicieron importantes denuncias, ¿no?, en relación a las condiciones higiénicas de los quirófanos con bichos, ¿no?, con cucarachas, con hormigas, y una puerta de seguridad de emergencia sellada, impidiendo el paso, y que, bueno, que entraña un riesgo para trabajadores y pacientes ante un posible siniestro, bueno, o lo que fuere, que requiera un pronto abandono del lugar. Y bueno, la puerta de seguridad está sellada, y hay, bueno, difundieron fotos los trabajadores de ATE allí de la maternidad, justamente para, bueno, dar cuenta de esta denuncia y este reclamo, ¿no? En el día de ayer, Matías Carrillo decía que la intención de los trabajadores es que la maternidad funcione correctamente y que, bueno, para eso quieren dialogar. No significa que la intención de los trabajadores, por lo menos esto es lo que decía

Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Una información aparecida en el día de hoy en La Izquierda Diario da cuenta de las últimas novedades en relación a Cresta Roja. Se confirma que la salida de Macri es contra los trabajadores, titula Izquierda Diario. Y bueno, la información tiene que ver con lo que se ha decidido judicialmente, ¿no? Y que obviamente con el acompañamiento del Ejecutivo. Y dice lo siguiente: ayer la jueza Valeria Pérez Casado, luego de varias reuniones con diferentes empresas interesadas, como Coto, Molinos, Tres Arroyos o Seichu, finalmente decidió otorgar la operatoria de Cresta Roja a un consorcio integrando las empresas Ovoport Internacional, S.A. Tanacorsa, S.A. y Grupo Lacau. Según las primeras informaciones, la propuesta de estas empresas es, por un plazo inicial de 30 días corridos, durante el cual se negociarán las condiciones de una eventual explotación por un año mediante un fideicomiso. La aceptación de este mecanismo por parte de la jueza interviniente en la quiebra de Cresta Roja significa un negocio redondo para estas patronales. A través de este fideicomiso, las patronales intervinientes se garantizan un periodo de prueba para ver si el negocio funciona bien para sus objetivos capitalistas y, en caso de que así no fuera, se puedan retirar sin ningún compromiso de su patrimonio, ya que los mismos quedan resguardados al actuar como un fideicomiso. Con este dictamen de la jueza, avalado e impulsado también por los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, estos empresarios se garantizan un negocio redondo. Si anda bien, se quedan. Y si no, se van como llegaron. Pero este tratamiento tan favorable a los empresarios no solo no garantiza ninguna estabilidad para los casi 4.000 trabajadores, sino que el dictamen de la jueza también dispone que los trabajadores reingresen, en el mejor de los casos, según cómo evolucione la producción. En el escrito de la jueza puede leerse: en el periodo inicial, enero de 2016, los operarios solo cobrarán los repro del gobierno nacional, mientras que progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse. Solo se llegaría a ocupar el 100% de los trabajadores cuando la producción alcance los 400.000 pollos por día, es decir, nunca, ya que esa cantidad se producía en los mejores años del negocio con Venezuela, con la empresa subsidiada, y si llegan lo van a hacer a base de una superexplotación de los trabajadores. Un gran engaño macrista que viene a confirmar lo que ya se venía diciendo, que venían diciendo en la izquierda diario, dice, anticipando que cualquiera de las salidas barajadas por ellos sería contra los trabajadores. Además, el consorcio que tomaría las riendas de Cresta Roja solo aportaría 20 millones de pesos, algo que solo cubre un mes, pagando 5.000 pesos a cada uno de los 4.000 trabajadores. Las tres empresas integrantes de este consorcio que se hará cargo de operar Cresta Roja son patronales acostumbradas a la superexplotación de sus trabajadores. Ovoprot es la segunda empresa productora de huevos en el país y controla el 28% de la producción. Es famosa por las denuncias de trabajo esclavo y contaminación en sus plantas. Por su parte, la patronal de Tanacorsa S.A. fue denunciada por la propia AFIP por mantener trabajadores rurales no registrados en negro en su planta de Chivilcoy. La resolución de la jueza y el plan negociado con estas patronales negreras no puede pasar. No se puede dejar pasar que la fuente de trabajo de 4.000 trabajadores se convierta en un laboratorio de prueba de un consorcio de patronales negreras. Esto dice la izquierda diario en relación a la resolución de la jueza Valeria Pérez Casado, que da al consorcio integrado por la empresa Ovoport, Tanacorsa y el grupo Lacau, la operatoria a través de un fideicomiso de la empresa Cresta Roja, y que en definitiva mantiene las cosas tal cual están, es decir, los más de 4.000 trabajadores cobrando el repro y bueno, y la empresa empezando a producir y bueno, y ver qué es lo que pasa. Bueno, esto es lo que se ha resuelto en estos días, en el día de ayer, para destrabar este conflicto y buscar una solución que bueno, que ya deja a los trabajadores con una esperanza y una larga espera, ¿no? Luego de tanta lucha, la puesta en funcionamiento de la empresa va a ser a cuenta gotas y en beneficio de estas patronales que tienen el beneficio de la duda. Si funciona, se quedan. Si no funciona, bueno, se van y volver a empezar toda la cuestión que hace a trabajadores con sus familias en la calle, sin trabajo y sin la posibilidad de desarrollarse, bueno, obviamente cobrando un sueldo justo. Bueno, todo esto, el Estado Nacional, Provincial y la Justicia beneficiando a estas tres empresas que, bueno, que tienen esta historia de sometimiento y de explotación de sus trabajadores. Los trabajadores siguen, por lo tanto, esperando una respuesta y una solución de fondo que no llega. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. We'll be right back. vez con Bush y con Saddam. Sueño con el gas mostaza. Sueño con la guerra santa. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Información de Página 2, estamos tratando de comunicarnos, bueno, con varias personas, con algunas personas para entrevistar en relación a temas que veníamos intentando trabajar. Uno de ellos tiene que ver con lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo en relación a la avanzada de el Poder Ejecutivo Nacional sobre las instituciones autárquicas definidas por la ley de medios que definían que el AFCA era la institución de aplicación, así como el AFTIC un ente de regulación técnica, ¿no? Y que tenían cierta una autonomía y cierta cierta autonomía, no del todo, pero sí cierta autonomía dentro de la ley, es decir, justamente para generar cierta independencia, esta era la idea de la ley. como otras leyes en el mundo también tienen, ¿no? Un organismo que regula los medios, que tiene cierta independencia del poder político de turno, justamente porque el poder político de turno es un interesado principal, ¿no? En esa regulación de los medios. Y bueno, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, ha intervenido al AFCA y al AFTIC y ha creado un ente nacional de comunicaciones, el ENACOM, y que en definitiva absorbe las funciones del AFCA y el AFTIC, y disolviendo estas dos instituciones. En definitiva, se prepara una nueva ley de medios y queda en definitiva suspendida. No sé muy bien en qué estado está la legislación, por eso estábamos intentando comunicarnos, como hemos estado haciendo en estos días, con Horacio Chiqué, que era el responsable del área de la delegación de zona oeste del AFCA, y que correspondía a esta zona, ¿no? A la zona de injerencia de la zona oeste donde está ubicada FM Moreno, y que, bueno, buscar información en relación a esto y no fue posible. Pudimos comunicarnos en algún momento y no podía atendernos en ese momento. Bueno, ahora o en el día de hoy no, tampoco estamos pudiendo comunicarnos. Estamos tratando de ver, para comprender esto, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede significar, siendo que, bueno, la nueva legislación puede ir por tranquilamente por un decreto de necesidad y urgencia, pero bueno, hay siempre salvedades, y tiene que ver con que teniendo un Congreso en contra, quiero decir, con una mayoría de una fuerza como el Frente para la Victoria, que si unificada contradice esos decretos de necesidad y urgencia, puede ser un problema, ¿no? Porque estos decretos de necesidad y urgencia deben ser homologados por primero por la comisión bicameral, ¿no? Y luego de esa aprobación por el Congreso en conjunto. Bueno, y todo esto es una formalidad cuando se tiene un Congreso dominado por la misma fuerza que el oficialismo nacional, y cuando esto no sucede, como es el caso, bueno, hay una lucha tensionante que, bueno, que no va a ser tan fácil gobernar por decreto, cosa que, bueno, en el caso de Carlos Menem y Néstor Kirchner, bueno, utilizaron los decretos con mucha facilidad, justamente por esta posibilidad de controlar el Congreso sin problemas. Bueno, no es lo que sucede en este momento, y bueno, de poder gobernar o de querer gobernar con decretos, posiblemente con la oposición del Frente para la Victoria se le haga un poco complicado. Así que para comprender cómo puede estar sucediendo esto en un momento, obviamente, en el cual no hay sesiones, esto posibilita que estos decretos entren en vigor, ¿no? Como en el caso de la intervención al AFCA, que en definitiva pone en suspenso una legislación, pero la legislación vigente no ha sido derogada. No ha sido derogada, pero bueno, ha sido reordenado los entes encargados de llevar adelante esto. Y en ese sentido, bueno, de facto se ha modificado parte de la legislación vigente, pero lo que no se ha modificado continúa siendo vigente. Quiero decir, la legislación, hasta tanto no haya algo que lo expresamente derogue o lo reemplace y lo contradiga, sigue en vigencia, ¿no? Esto tiene que ver con cómo funciona la legalidad, y por lo tanto, bueno, saber en relación a esto es importante. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Horacio Chiqué justamente para dialogar en relación a esto. Entonces, la información es que el gobierno disolvió la AFCA y que se propone anular la ley de medios, ¿no? Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Esto advirtió el jefe de ministros al anunciar la disolución por decreto de los dos organismos creados por leyes votadas por el Congreso Nacional. Esto dice página 12 en relación a las declaraciones de Marcos Peña, el jefe de gabinete. El decreto de Macri disuelve la AFCA y la AFTIC y propone anular la ley de medios. Incluye, según Peña, otro punto: sacar los cepos a la industria para que se pueda modificar y mejorar la necesidad de inversiones y que haya un contexto de competencia en el sector. Sobre la ley de medios también dijo que se trataba de una ley del siglo XX que no se adecuaba a la actualidad tecnológica y anunció que se propondrá la creación de una bicameral para que se discuta una nueva norma que reemplace esa ley que fue aprobada por el Congreso luego de ser consensuada durante más de 2 años de debate que recorrió todo el país y del que participaron especialistas, universidades, medios de comunicación alternativos y dueños de medios. Por lo menos lo anunciado por el ministro, el jefe de gabinete, Marcos Peña, es que se propondrá la creación de una comisión bicameral, es decir, del Congreso, de la Cámara de Diputados y de Senadores, para discutir una norma que reemplace a la ley y que, bueno, deberá ser aprobada por el Congreso. Por lo menos esto es lo que uno colige de lo que está anunciando Marcos Peña. Y bueno, y recuerda aquí página 12 el trabajo de debate que recorrió el país y en el cual participaron especialistas, universidades, medios de comunicación alternativos y dueños de medios. La ley de medios, que ha sido un por lo menos un bastión discursivo del kirchnerismo y que, bueno, ha encontrado numerosos incumplimientos, ¿no?, de la ley y que, bueno, hace, por ejemplo, a la concesión discrecional de licencias, cuestiones que la misma oposición en su momento y ahora haciendo oficialismo critica, pero que, bueno, que también perjudicó, ¿no?, la puesta en funcionamiento también de radios comunitarias que critican tanto a unos como a otros, ¿no? Ese pequeño sector de medios alternativos que no adscribieron a ninguno de estos poderes en pugna que en algún momento se habían erigido en base a esto, es decir, los medios oficialistas y los medios clarinistas, y en esa lucha de unos contra otros, bueno, había todo un sector de radios comunitarias y medios alternativos que quedaban fuera de ese encuadramiento de disputa y que, bueno, que veían con dificultad su crecimiento y su solidificación como medios alternativos, ¿no? Y que, bueno, el caso paradigmático es el de Antena Negra TV, que bueno, que fue allanado, fue destruida sus instalaciones y puesto en cuestión quien fuera y quien era el referente, ¿no? Y que oficiaba de director, si bien, bueno, es una radio comunitaria y no funciona de esta manera. Estoy hablando de Sandá, bueno, un compañero que, bueno, que fue perseguido judicialmente y que tuvo que ir a declarar y que, bueno, vio cercenado, digamos, su desempeño en esta radio comunitaria por la justicia, amedrentado por la justicia, justamente por ser parte de esta gestión de un medio alternativo que no tenía cobertura por parte del oficialismo ni por parte de la oposición. Bueno, todo esto son temas que hacen a los medios comunitarios, a los medios alternativos y a todos aquellos medios que no tienen como

land of mystery. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Maria, Rapita, La Santa Maria, a new sin, a rapist, the fields overseer, the ages of orange, the priest of Hiroshima, the cost of my desire to sleep now in a fire. Machine rages on, or rage against the machine. That band is anti-family and it's pro-terrorist. Recorte informativo busca. Activo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, la información que estábamos compartiendo con ustedes, que tiene que ver con la disolución de la AFCA y bueno, y que se propone anular la ley de medios por el mecanismo que describíamos antes, esto lo anunció el jefe de gabinete Marcos Peña, queríamos profundizar un poco sobre el tema y para eso está en comunicación telefónica un compañero de aquí de la radio de FM Moreno, que está empapado de todos estos temas. Martín Raffo, buen día, Bernardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bernardo? Buen día. Saludos para vos y para Gustavo. Muy bien, gracias. Bueno, comentanos, me imagino que has estado siguiendo, ¿no?, todo lo que ha estado sucediendo en relación a la avanzada que ha tenido el gobierno nacional contra la ley de medios y contra el AFCA en particular, en la persona de Martín Sabatella, y bueno, y toda la cuestión que hace a la posible derogación de la ley de medios. Bueno, comentanos un poco tu visión en relación a todo esto. Bueno, en realidad han pasado muchas cosas, ¿no? Podríamos arrancar por el final, que es lo que tal vez el oyente puede llegar a tener más fresco, que es lo que pasó ayer, que comenzó con un anuncio en conferencia de prensa del jefe de gabinete Marcos Peña, arrancando con esta frase que fue muy efectista, ¿no? Se terminó la guerra contra los medios, una mirada que tenía ya establecida y había marcado antes el Grupo Clarín, que la tomó como propia el propio gobierno, anunciando un decreto que va a salir recién el lunes, porque, bueno, claro, está Macrista de vacaciones, no lo pudo firmar. El lunes saldría un decreto que fusiona y disuelve dos organismos autárquicos creados por dos leyes, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. De esas dos leyes salen los dos organismos que son tan nombrados actualmente, que es el AFCA y la AFTIC. Antes de eso se había publicado un decreto que había intervenido esos dos organismos, que fue lo que creó el conflicto con Martín Sabatella y con Werner, que era el titular de la AFTIC. Werner se fue sin protestar demasiado, pero Sabatella se quedó en el AFCA y tuvo que ser desalojado por la propia Policía Federal, que intentó sacarlo allí. Bueno, no nos vamos a meter en los detalles de lo que hicieron, porque sería meternos tal vez en cuestiones que no son tan el eje de la nota. Sí, sí. Y anteriormente a eso había salido otro decreto, que fue el primer decreto de necesidad de urgencia firmado por Macri, que es el decreto que le da forma a todos los nuevos ministerios, en el cual había también ya desatendido, podemos decir, violado algún articulado de la ley de medios, porque había subordinado el AFCA al Ministerio de Comunicación, al frente del cual se encuentra Awad, que es el actual Ministro de Comunicación. Digamos, son los tres decretos del gobierno de Mauricio Macri, digamos que fue de menor a mayor, podríamos decir, porque el de mayor ataque a una ley por parte de un decreto presidencial fue el anunciado en el día de ayer, aunque va a ser recién publicado el lunes. Lo otro que hay que sumarle a esto es que cuando es intervenido el AFCA por el AFCA y también la AFTIC por los decretos, se presentaron varias medidas precautelares y cautelares en distintos juzgados de todo el país, no solo aquí en la capital federal por parte de Martín Sabatella. Uno de ellos, de tantos que se presentó, fue en La Plata, por la delegación del AFCA de La Plata, y allí un juez dio lugar, con una medida precautelar, a que no se modificara nada de la ley de medios, porque lo que plantean es que hay derechos adquiridos a partir de la propia actividad de del AFCA, que no pueden ser alterados por estos decretos hasta que no haya una resolución por parte de la justicia definitiva si los decretos están acordes a la ley o no, ¿no? Tal vez nos vamos un poco de tema y entramos más en la cuestión que tiene que ver con los decretos, ¿no? Concretamente, los decretos que alteran de la legislación vigente, digo, porque aquello que no sea alterado puntualmente por los decretos sigue vigente, ¿no? Y si se disuelve el AFCA y la AFTIC, ¿qué es lo que permanece de la ley de medios, por lo menos en este momento, en este impasse, ¿no? Antes de un posible nuevo embate, pero por ahora, digamos, ¿qué es lo que permanece en pie? Bueno, faltó agregar de todo lo que comentaba anteriormente, es que también ayer en la conferencia de prensa de Marcos Peña con Awad y con Godoy, que sería el nuevo titular de este ente que disuelve a AFCA y la AFTIC, anunciaron que iban a mandar una nueva ley de medios para que una comisión bicameral comenzara a estudiarla y derogar la actual y que se votara una nueva. Algo que resulta particularmente difícil que suceda en tanto las mayorías que mantiene hoy el oficialismo en el Congreso respecto al anterior oficialismo y oposición, que es el kirchnerismo. Pero en sí está la idea de derogar la actual ley. Mientras tanto, lo que... Pero no por decreto. No por decreto, no lo puede, al menos legalmente ya a esta altura uno no se sabe qué se puede o no se puede hacer, porque lo que uno creía que se podía o no hacer en estos días ha cambiado mucho. Porque, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en realidad no está afectada en su totalidad por estos decretos, pero sí están afectados cuatro artículos que hablan de la creación del AFCA, que es la autoridad de aplicación, o sea, el organismo autárquico del Estado que se encarga de aplicar todo el articulado de la ley, y de aquellos artículos que tienen que ver con la conformación de este AFCA y con sus atribuciones. Cada uno de ellos fue violado por estos tres decretos que contaba anteriormente. Por lo tanto, si bien el resto de los artículos siguen vigentes, hay una modificación sobre quienes, sobre el artículo que conduce la aplicación de la totalidad de los mismos. Lo que significa es que, si bien la ley sigue vigente, si sabemos, porque de hecho también pasó con la actual, con el mismo mandato de Sabatella, cuando hay cosas que no se quieren aplicar, no se aplican. Claro. Otra cosa muy importante respecto a lo anunciado ayer es el argumento del gobierno en torno a por qué hay que conformar un nuevo organismo que disuelva el AFCA y las TIC. Digo esto porque en realidad, ¿qué pasaba? ¿Cuál había sido la decisión del gobierno de Cristina Kirchner con las dos leyes? Estamos hablando de una ley, para que se entienda, que regula aquellos medios que se encargan de transmitir contenidos audiovisuales. Esa es la ley de servicios de comunicación audiovisual, y otra ley de lo que se encarga es de las telecomunicaciones, que no tiene relación directa con los servicios de comunicación audiovisual, y que se encargaba más de regular el caño por donde se transmite la telefonía. Sí. Entonces, por un lado se regulaba la telefonía e internet, y por otro lado se regulaban los contenidos audiovisuales. Uh-huh. Esto, según la posición de que se ha volcado ayer por parte del gobierno actual, es anacrónico. Uh-huh. Lo que no permite la inversión por parte de las empresas de telecomunicaciones, porque se les saca mercado. Debería unificarse. ¿Sí? Debería unificarse. ¿Qué es lo que ellos hacen con este decreto a partir de un mismo organismo de aplicación, y quieren hacer con la nueva ley? En la nueva ley quieren derogar la ley de Argentina Digital, la ley de servicio de comunicación audiovisual, y votar una nueva. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, detrás de eso está el negocio del Grupo Clarín, que quiere entrar a las telecomunicaciones. Uh-huh. Y hasta ahora no lo podía hacer porque la ley no se lo permitía, y también el negocio de las telefónicas, que quieren entrar abiertamente a los contenidos audiovisuales. Detrás de ese decreto están los intereses de las mismas empresas, por eso el eje de la conferencia de ayer decía, bueno, hay que dejar libre al que el mercado pueda invertir y pueda modernizar las telecomunicaciones en la Argentina, detrás de la excusa de que en Argentina por celular no se puede hablar bien, cosa que es cierto, ¿no? Habría que discutir si la resolución para cambiar eso es la correcta. La famosa convergencia de la que se habla en relación a los medios de telefonía y lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Lo que tiene que ver con estas inversiones que permitiría hacer negocios a las empresas. Detrás de todo esto, que vos, bueno, mencionabas, ¿no? Estos negocios, ¿no? Y que en definitiva el actor importante en todo este conflicto tiene que ver con Clarín y con otras empresas, ¿no? Por supuesto que también uh-huh. están deseosas de hacer. Perdón. Sí. Disculpa. Que están deseosas de hacer negocios. Por otro lado está el sector, ¿no?, de las radios comunitarias, de los medios alternativos, y que es un poco el interés que a ciertos sectores obviamente le preocupa más, y que tiene que ver qué modifica esto y de qué manera hacer frente, ¿no?, a lo que de algún modo podría ser considerado como un ataque a la pluralidad de voces, en sentido de aquellos sectores que no tienen cabida, ¿no?, en los grandes medios, ya sea del oficialismo, de la oposición, ya sea antes o ahora, y que necesita de estos medios pequeños y que, bueno, que podrían verse afectados. ¿De qué manera podrían ser afectados? Y en realidad van a ser afectados en tanto el ente de aplicación creado de la ley no aplique los artículos que directamente se relacionan con los servicios de comunicación audiovisual pequeños, como las cooperativas, las asociaciones civiles, aquellas que a partir de esta nueva ley pudieron ser titulares o potencialmente titulares de licencia para transmitir radio o televisión. Uh-huh. La aplicación de esos artículos seguramente va a estar suspendida. De hecho, el espíritu del gobierno de Macri desde su comienzo a través del propio ministro Awad es los medios tienen que competir en el mercado libremente y allí dirimir quiénes son los que están en mejores posiciones para transmitir. Uh-huh. Lo que trataba de establecer esta ley, reservando la actual, la vigente, reservando un 33% para las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro, en este caso jurídicas sin fines de lucro, era hay un sector que tiene un fin social, que no tiene fin comercial, por lo tanto no puede competir con aquellos que su objeto de transmitir radio o televisión es obtener una ganancia. Tiene que reservarse un sector del espectro. Uh-huh. Ya sabemos que eso incluso no fue del todo aplicado por el anterior titular del AFCA, en tanto la centralidad de la ley claramente estuvo dada en poder desarticular el monopolio del Grupo Clarín, que uh-huh. hasta podríamos estar de acuerdo, pero la pregunta es si la táctica para llevarlo adelante fue la correcta. Lo que sí estaba empezando a hacer otorgando subsidios, otorgando algunas facilidades a partir de la asignación de recursos por parte del AFCA, era fomentar y fortalecer a estos pequeños servicios de comunicación audiovisual sin fines de lucro, que esto está claro que el gobierno actual no lo va a hacer, incluso lo que está detrás también es qué va a pasar con los lugares de conflicto, donde hasta ahora no se ha regulado para nada la entrega de licencias. Estamos hablando de las principales ciudades del país como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde no se ha distribuido las licencias y no ha habido asignación de licencias para los pequeños medios. Sí, en otros lugares del país, y esto es parte de la aplicación de la ley que sí llevó adelante la gestión de Sabatella, ¿qué va a pasar cuando existan conflictos con los grandes medios? Uh-huh. Porque pasa esto, si en Moreno hay una frecuencia disponible, pero esa frecuencia está interfiriendo algún gran medio masivo de comunicación, ahí es el Estado el que dirime uh-huh. esa controversia. Y bueno, en función de la perspectiva que está tomando las últimas medidas y lo que está declarando el ministro Awad, está claro para quién se va a dirimir cualquier tipo de controversia que haya entre un medio grande y un medio pequeño, ¿no? Más aún teniendo en cuenta el poder de policía que va a tener esta nueva entidad creada por el gobierno de Macri, que te puede decomisar los equipos si vos estás interfiriendo una frecuencia que esté reconocida por una licencia otorgada a una radio que tenga un permiso precario como tienen la mayoría de las radios comunitarias en la actualidad. Sí, que ha pasado últimamente, ¿no?, con Antena Negra TV. Exactamente. Quería preguntarte, y esto es una duda, en relación a esto que vos decías, ¿no?, del 33%, que yo lo he buscado, ¿no?, sí, en la ley, obviamente que se encuentra muy fácilmente en todos los discursos de Martín Sabatella y de todos aquellos que levantan la ley de servicios audiovisuales como bandera, que hablan, ¿no?, de la reserva de ese 33%, uh-huh, del espectro para las organizaciones sin fines de lucro. Eso, sí, concretamente, ¿en qué articulado está de la ley? No sé si lo tenés en mente. O... No, la verdad que me mataste. Ahora en mente no lo tengo. Porque sí, te digo, yo lo busco y no está. O sea, que hay una promoción, que hay un... Pero establecido que hay un 33% reservado, yo no lo encuentro. Sí, yo ahora no estoy frente a la máquina, sino enseguida te lo buscaba y te lo daba. Bueno. Después, en tal caso, te lo paso por mensaje para que lo puedas comentar a los oyentes. Lástima que es el último programa del año, si no llegás a las 11:30, sonamos. Bueno, no, pero te lo puedo mandar antes de 11:30, no hay problema. Bueno, yo voy a buscar. Lo que sí está, eso está en el, hay un artículo que se refiere específicamente a una reserva del 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro. Uh-huh. Lo que hay que aclarar, que eso es siempre una confusión, no es que se reserva en tres partes iguales el espectro, sí, 33% para el Estado, 33% para las personas jurídicas con fines de lucro y 33% para las sin fines de lucro, sino que se reserva solo el 33% para las personas sin fines de lucro. Pero esto se hace en el momento en el cual el Estado decide asignar licencias. Digamos, para que tengamos una idea. Sí, es como la manera de no cumplir la ley, digamos, que es lo que ha estado sucediendo en todos estos años, ¿no? Claro, porque si hasta ahora no hay concurso para licencias de radio Moreno, no hay reserva del espectro del 33%. Entonces, en definitiva, se deja librado a los avatares del mercado, en definitiva. Exactamente. Eso es lo que pasa con todas las zonas de conflicto a las que yo me hacía referencia recién. No haber un plan técnico de frecuencia, que decía la gestión de Sabatella, que venía realizando en el último tiempo, no hay posibilidad de establecer qué frecuencias disponibles en determinadas zonas existen para poder ser concursadas. Al no existir ese plan técnico, no se sabe cuántas frecuencias hay. Si no sabes cuántas frecuencias hay, no sabes cuántas pueden llegar a cumplir el 73% que la ley establece, ¿no? Que es el caso de la zona oeste, bueno, el conurbano en general y de Moreno en particular, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, agregar me parece pasa por el lado de ver cuál es la reacción que podemos llegar a tener todos aquellos que apoyamos en su momento la sanción de la ley 26.522, que es la que sigue vigente, que es una ley que efectivamente el kirchnerismo necesitó para que se aprobara, lanzar una serie de foros que, más allá de las críticas que hemos volcado en su momento ahí en Fede Moreno respecto a la verdadera democracia que había en esos foros, permitió de alguna forma organizar a diversos sectores que no necesariamente estaban de acuerdo con el gobierno, pero sí estaban de acuerdo con los objetivos que esta ley tiene respecto a la derogada ley de la dictadura militar, que hay que ver qué reacción podemos llegar a tener para garantizar que efectivamente esta ley no se derogue y se cumpla el articulado que tiene en sí mismo por beneficiarios a los medios comunitarios alternativos, que es lo que principalmente se ha destacado, ¿no? Me parece que hubo casi 2 años de debate, hubo más de 30 foros en todo el país, hubo numerosas organizaciones que se fueron creando para que esta ley se sancionara. La escritura y la búsqueda de derogar la anterior y de que se votara la actual precede al kirchnerismo. El kirchnerismo se montó sobre una fuerza social que le permitió aprobar la misma, capitalizó políticamente eso, claro está. Ahora no está en el gobierno, yo creo que sea el quien encabece una defensa a ultranza de una ley de este tipo, porque me parece que efectivamente demostró con sus propias acciones que el gobierno lo que buscó centralmente fue desarticular al grupo Clarín, que es cierto que hay que hacerlo, pero con el fortalecimiento de otros medios que efectivamente le permitieran construir la pluralidad, la diversidad de voces que es el espíritu que esta ley buscó tener. Ahí me parece que hay un desafío y bueno, veremos qué posibilidades hay en los próximos meses de hacerlo. Está claro que el momento en el cual se avanza sobre la misma es un momento realmente muy complicado, ¿no? Complicado además por la capacidad, ¿no?, de resistencia, ¿no?, en momentos en los cuales está bastante debilitado, ¿no?, y en definitiva también por el momento del año, ¿no? Y esto hace, digamos, tener una perspectiva bastante negativa. Vamos a ver qué es lo que va a ir sucediendo en los próximos meses y finalmente, bueno, cuando vuelva a sesionar el Congreso. Así es. Bueno, me comprometo para mandarte el número del artículo que termine el programa. Listo, y lo analizamos. Bueno, gracias, bueno. Martín Raffo. Gracias. No, gracias a vos, Bernardo, y un abrazo grande y feliz año para ambos. Muy bien. Feliz año. Feliz año. Chao. Bueno, ahí pasó Martín Raffo, que bueno, los oyentes lo conocen porque bueno, es integrante parte de FM Moreno, parte del grupo fundador, ¿no?, de FM Moreno, y que es parte de el programa Latido Americano. Seguimos con el programa y vamos a estar difundiendo, bueno, cuando Martín nos mande el artículo, yo lo voy a seguir buscando, como para poder analizarlo, ¿no? Porque en definitiva, y a esto apuntaba, mucho de lo que tiene que ver con lo legal, ¿no?, y la capacidad de resistencia que pueden tener los ciudadanos, porque obviamente cuando se habla de lo legal ya no se habla tanto de pueblos, sino de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que se acercan al Estado para pedir que se garanticen sus derechos en base a la legalidad. Y bueno, la legalidad misma tiene sus razones y sus herramientas, ¿no? Y si la ley habla de ese 33%, bueno, y la ley sigue vigente hasta tanto no sea derogada, bueno, eso es una herramienta que permite, obviamente, demandar a las autoridades, sean estas quienes sean, sean el AFCA o sea cual sea. Hasta ahora, y teniendo en cuenta la relación que se había tenido con las autoridades y la preeminencia de el supuesto conflicto con Clarín, bueno, había dejado de lado todo esto que hace a la puesta en vigor de ese 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, ¿no?, en los que podemos encuadrar a los medios alternativos y populares. Bueno, no se cumplió en ese momento, y en este momento, por lo menos, el panorama no es mejor, sino peor. Y en ese sentido, bueno, tomar las herramientas que hay a la disposición, porque si hablamos de legalidad, bueno, hay que estudiar las leyes. Si se trata de defender una ley, hay que ver qué ley es la que estamos defendiendo y qué herramientas están a nuestra disposición. Esa era la intención, y vamos a seguir analizando esto en ese sentido. Continuamos en Recorte Informativo Extendido. Vamos a estar hasta las 11:30. Recorte Informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria, y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte Informativo. La palabra como arma. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría

jurídica de existencia ideal, como las asociaciones civiles, bueno, esto que estábamos diciendo, y que no tenga fines de lucro. Le corresponderá entonces el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, hasta tanto esto no sea derogado, no haya un decreto de necesidad o de urgencia que diga lo contrario, esto está en vigencia y puede ser exigible a el gobierno. Obviamente todo esto tiene que ver con la capacidad de hacer valer todas estas demandas y de que la organización, bueno, tenga alguna incidencia más allá de los intereses político-partidarios de algunos actores que, perseguirán sus propios intereses, ¿no? Y que, en definitiva, puede horadar la capacidad de la comunidad organizada para hacer valer este pequeño inciso, ¿no?, del artículo 89 de toda una ley que casi podría decirse para muchos es el espíritu de la ley, ¿no? Así que, completamos la información que estábamos manejando hace un minuto. Y que tiene que ver con la ley de medios, el peligro de que puede haber en relación a su modificación y todas los condicionamientos que ha tenido históricamente y que probablemente seguirá teniendo en el cumplimiento, ¿no? Como toda la legalización, la legislación que están vigentes en nuestras democracias, que implica siempre un sesgo de clase, ¿no? Y que aquello que favorece a los poderosos se cumple, y aquello que perjudica a los débiles, a las mayorías oprimidas y explotadas, por lo general no se cumple, ¿no? Eso que favorece lo que tiene que ver, por ejemplo, con las prisiones preventivas, bueno, que se cumple para el pobre a rajatabla, haya lo que haya, bueno, 2 años y después hablaremos del fondo de la cuestión. Resulta ser que vale para el pobre y no para el rico. ¿A qué me refiero? Jaime y los Siciliano, libres hasta tener una condena firme. El Tribunal Oral Federal 2, que ayer condenó a 21 de los 28 imputados por el choque del tren en la estación de Once, esto es la bajada de página 12, en el que murieron 51 personas, más una por nacer, rechazó un pedido de detención inmediata hecho por la Fiscalía contra el dueño de TVA y Ricardo Jaime, por entender que ambos ya tienen prohibida la salida del país y no habría peligro de fuga. Como tienen prohibida la salida del país, la Fiscalía considera que, bueno, no se van a fugar, ¿no? Desde ya. Y, bueno, nada dice de Schiavi. Del otro de los condenados, Jaime y Siciliano sí están en libertad. Schiavi, mucho más cercano y mucho más defendido por el otrora oficialismo, el kirchnerismo en su momento, bueno, no dice si ha sido detenido, si se le ha negado la excarcelación o no. Pero sí sabemos, y esta es la información circula, que Jaime y los sirianos esperarán libres hasta tener una condena firme. Es decir, luego de las apelaciones no rige para ellos esa prisión preventiva que para los ladrones de gallina y para todos aquellos que son víctimas de las causas armadas pesa como la espada de Damocles en cada uno de los casos, ¿no? Marche preso y prisión preventiva por 1, 2, 3 años sin ningún tipo de miramientos, porque efectivamente en esos casos sí los jueces consideran que hay peligro de fuga, ¿no? Cuando se trata de gente que es millonaria y tiene recursos como para esconderse de manera fácil, ¿no? Y con todo a su disposición, bueno, en estos casos los jueces, por alguna razón curiosa, consideran que no habría peligro de fuga. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy con la histórica cortina de Recorte Informativo. No sé cuántas cortinas ha tenido Recorte Informativo, pocas. Y bueno, esta ha marcado tendencia en su momento, ¿no? Recorte Informativo con este tema como cortina. Y bueno, en el día de hoy no solo terminamos la emisión del día, sino además el ciclo 2015, porque se termina el año y porque retomaremos recién en marzo. Enero y febrero lo dedicaremos al descanso, a proyectar lo que iremos haciendo no solo en Recorte Informativo, sino también en FM Moreno, en la radio, que, como siempre en estos meses, requiere de un esfuerzo mayor y que a veces cuesta también por esto mismo, ¿no? Por las cuestiones que tienen que ver con el descanso, lo que tiene que ver también con el calor y con las cuestiones que hacen también a ciertos embates como está sucediendo en este momento, que tienen que ver con el ajuste, lo que tiene que ver con las represiones que a veces recrudecen en tiempos en los cuales la guardia está más baja. Recordemos esta intentona, esta declaración que tiene que ver con el posible desalojo del acampe en Malvinas Argentinas, un bastión de lucha por la vida y en contra del saqueo y la contaminación de las comunidades y la tierra. Bueno, esto también sucede en verano. Y en ese sentido es que el acampe contra el saqueo y la contaminación de Malvinas Argentinas en contra de Monsanto resiste y bueno, hay que estar atentos a lo que pueda estar sucediendo allí. Dicho esto, nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y por acompañarnos a lo largo del año. Nos reencontraremos el año que viene con el equipo y tal vez alguna incorporación más, pero estaremos firmes en el equipo que ha hecho Recorte Informativo, Gus, Cintia, Rubén, Bernardo, y las colaboraciones de Fernando, las colaboraciones de Guaira, las colaboraciones, bueno, no me quiero olvidar de otros que han participado y han colaborado firmemente con Recorte Informativo. A todos ellos, muchas gracias. Miguel Bulgari López, muchísimas gracias por el acompañamiento. Ana, que el otro día me la encontré también, gracias cuando apoyó durante el año también las emisiones de Recorte Informativo, y tantos otros. Nos despedimos por este año, hasta el año que viene. Gracias por acompañarnos. Chao. Me encuentro, es un acierto, en tiempos de Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.